Eso tú conmigo nunca lo debes de hacer. Oye, corazón, si yo me llego a morir, es por tu caricia y por falta de tu cariño. Dios tiene que verme y tiene que darme permiso pa' después de muerto yo venirte a perseguir. Dios tiene que verme y tiene que darme permiso para yo seguirte, así sea después de muerto.